Recordá que el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. Bueno, la semana que pasó tuvimos el jueves en las escuelas una jornada, el viernes estuvo el paro de ATE y la semana que viene también va a ser una semana... y antes de avanzar en la semana que viene, un beso enorme a todos los auxiliares, que ayer fue el día del auxiliar y ahora sí, la semana que viene van a estar atravesados por las elecciones en ATE el día 2. Así que bueno, nosotros les mandamos todos nuestros cariños a los chicos de la lista marrón-naranja de ATE Brown, presidente Perón, y bueno, y a todos en general. Y les comentamos que Misiones sigue con conflicto docente. Les recordamos, como dijimos en otras emisiones, que ya desde el regreso de las vacaciones del receso invernal, Misiones está pasando por una serie de paros, actividades y demás, buscando un aumento salarial, reapertura de paritarias. Y bueno, ahora han llamado nuevamente al paro. La medida es en respuesta a una amplia dilación del gobierno provincial, que sigue sin acercar propuestas para poder resolver el conflicto que ya lleva varias semanas y bueno, que va creciendo día a día. El miércoles 26 fueron miles los manifestantes en el centro de Posadas, llegando desde distintos puntos del interior, y se sumaron a los educadores ya instalados en las carpas que hay ahí en la Plaza 9 de Julio desde hace varias semanas, estudiantes, familias y demás. Bueno, nosotros nos solidarizamos y comentamos esta situación que va a continuar. Los docentes volvieron a marchar principalmente en las calles de la capital provincial, pero de la provincia, pero también en el interior, y la protesta, bueno, continúa durante estos días, y vamos a ver la semana que viene cuáles son las medidas que se van a tomar. El reclamo docente es entonces por el aumento salarial, haciendo pie en el aumento salarial, pero hay varias demandas que acompañan, por ejemplo, el mejoramiento de infraestructura. Bueno, vamos a escuchar un temita más, o un pedacito de un temita más, y después continuamos con estas noticias, que de estas tenemos varias, porque la situación docente no está tranquila. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas, para adornar tu garganta, del cielo bajó una estrella, todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Linda cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena. paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que lo comprenda. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia. La primavera de un sueño o el invierno de una pena. El alma sonora que nos afirma en la guerra. León Fieco. Hoy me vine con León Fieco a fondo, pero después vamos a pasar a otras cositas también. Les comentamos que en estos últimos días en La Plata, con Suteba La Plata, se ven haciendo varias actividades en reclamo por las condiciones edilicias de muchas escuelas. Había habido un compromiso para mejorar la situación de varias escuelas, un compromiso de parte del gobierno, incluso en la creación de algunas o mejoramiento y ampliación de algunas escuelas. Caso emblemático, el del Normal 1, que después de las últimas lluvias se tuvieron que inhabilitar 10 aulas. Por todo esto, por supuesto, se vienen haciendo diferentes actividades y el jueves, sí, el jueves, ahora lo corroboro, pero creo que fue el jueves, se hizo una marcha contundente y vamos a escuchar un audio al respecto. Problemas con el audio, lo vamos a pasar dentro de un ratito entonces. Entonces, mientras tanto comento, en el marco de una reunión que se logró entre los dirigentes de SUTEBA y el gobierno aceptó cumplir con lo que ya se había pactado, con parte de lo que ya se había pactado para el mejoramiento de una cantidad importante de escuelas, alrededor de 20 escuelas. Uno de los alumnos del Normal 1 comentaba: había muchas aulas en mal estado y con la última lluvia terminaron de romperse, por eso se dictan clases en los salones de actos, los laboratorios o las mapotecas. Nosotros queremos que se hagan las obras para que los chicos puedan volver a sus salones. Bueno, obviamente, esta es una situación que, si bien se agudizó con las últimas lluvias, que fueron importantísimas, no es algo nuevo, sino que es algo que viene ya desde hace rato y que terminó de explotar con la última lluvia. Pero vamos a escuchar un temita más, un pedacito, mientras Víctor se acomoda y después continuamos. Malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor. sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Resuelto el problema del audio, escuchamos a los compañeros de La Plata el día de la manifestación en vivo. Esta convocatoria está desde su tema La Plata por infraestructura junto con un conjunto de escuelas que se organizan en una comisión que está funcionando en el mismo Sutebo de La Plata para los problemas de infraestructura que afectan al conjunto, al 70% de las escuelas de La Plata. Y de la región, diría más, ¿no? Incluso Ensenada y Berisso también. Hoy marcha su última Ensenada también junto con nosotros. La reunión ya se está desarrollando con el viceministro o el subsecretario de Educación, que es Néstor Rivet. Es una reunión que obtuvimos, que es la segunda reunión, tanto en cuanto no se han cumplido con los compromisos asumidos en una anterior reunión que tuvimos en el marco de una movilización muy grande que hicimos hace aproximadamente un mes. Los plazos están ya vencidos, no se ha cumplido con lo mínimo, incluso han aparecido nuevos problemas en distintos establecimientos que antes no tenían, digamos, o por lo menos no se ponían de manifiesto, ¿no? Inviertan la plata en educación y donde corresponde y no, digamos, bueno, pago de deuda y demás, subsidio de las empresas, y mientras tanto las escuelas se caen a pedazos. Y un sinfín de escuelas. Como por ejemplo la media 21, te decía la secundaria 37, el propio Normal 1 que tenemos acá, ahora con problemas de infraestructura cuya la naturaleza de los problemas que tiene es que se llueven los techos, siendo que el año pasado, es decir, un año y cuatro meses aproximadamente, el gobierno entregó a una empresa privada las obras de reparación de los techos. Un año y cuatro meses, no sabemos el monto, digamos, que destinó a esa reparación, pero ya está, acá está el resultado. Entonces, no solamente que hay desidia o desinversión en lo que tiene que ver con materia de infraestructura, en materia educativa, sino también que cuando efectúan, digamos, algún tipo de arreglo, lo tercerizan, manteniendo ociosa la capacidad de trabajo de los compañeros de mantenimiento de la Dirección General de Escuelas, es decir, están sin hacer absolutamente nada, y entregan las obras a empresas y de esa manera tercerizan la labor. Hay una sobrefacturación y el resultado es este. Ya pasó incluso con la escuela de Bonal 73, que es ahora la secundaria 65, esquina 28, donde se invirtieron cerca de 200.000 pesos y el arreglo del año pasado de los techos duró un mes. Bueno, escuchábamos a los compañeros de La Plata con toda esta, digamos que no es la primera movilización que hacían, y bueno, y quedaron con un compromiso para, lograron un compromiso para mejorar la situación de varias escuelas. Vamos a ver, vamos a seguirlos, a ver cómo continúa esto, porque bueno, muchas veces están las promesas, ya les habían prometido anteriormente y bueno, tuvieron que volver a salir a la calle. La situación de infraestructura en general es tremenda. Con la lluvia se descompuso muchísimo. También el reclamo va acompañado de el reclamo de comedor, porque los comedores también están sufriendo esta desinversión. Bueno, buen día, Víctor, ¿cómo buen estás? Buen día, y llegué con la peor de las noticias. Mientras escuchaba a los compañeros, los docentes de La Plata, me parece que es una situación reiterada hace un montón de años. Yo desde que no desde que estoy ejerciendo como docente, sino desde que años antes de ingresar al Instituto de Formación Docente, era como un lugar común hablar que las escuelas se caían a pedazos, que no se arreglan. No me acuerdo, no me acuerdo qué hace un tiempito vino a la radio, vinieron los chicos del Instituto de Formación Docente 41 justamente por un problema como de estos, que una ventana se le cayó encima a un estudiante, y una de las chicas vino con su nena, que va a la escuela 1 de Adrogué. Uh-huh. Y nos comentaron la situación de los baños, así que es como acá está, que los baños para los nenes, ni siquiera es. Comentamos, la escuela 1 es central, es muy céntrica, es de hace muchos años, pero es muy importante, como uh-huh. si uno habla entonces del Nacional de Adrogué, son esas escuelas grandes, importantes, de cabecera del distrito. Exacto, que si no están bien, en buenas condiciones esas escuelas, es ¿qué diríamos de una escuela periférica? Bueno, pero a mí lo que me llama la atención, y que con esto de no naturalizar las condiciones en que trabajamos y las condiciones en que estudian los chicos, es que ya pasaron un montón de gobiernos y seguimos en la misma. No sé, las cosas no se arreglan o se ponen parches y no. Y eso, la interpretación que hago de esa situación es que no hay una decisión política de invertir en las escuelas, en invertir concretamente en la educación, porque si no, no pueda, cuestiones muy básicas, uno, sino que cualquier docente, cualquier padre o estudiante vaya a los baños del Nacional de Adrogué, son, ¿cómo se llama? Son cachivache, algo mínimo, no estoy diciendo que tenemos que tener aire acondicionado en cada aula, que me parece que sería corriente, siglo XXI no sería nada alocado, pero bueno, no estoy pidiendo eso, sino que las cuestiones mínimas, que se mantengan los edificios por lo menos. Sí, entonces esta cuestión, como haciendo un balance todos estos años del 83 para acá, bueno, ¿qué pasa? Que no se arregla un baño. No estoy pidiendo nada raro, ¿no? ¿Qué pasa? 30 y pico de años. ¿Qué pasa con eso? Gobiernos radicales, gobiernos peronistas. Varios, de todos los tipos de gobiernos peronistas. Exacto. Y se sigue con esa misma situación. Y los docentes que tenemos que salir a reclamar todo el tiempo por estas cuestiones y otras más. Así que bueno. Me hace acordar a que en estos días, creo que fue el martes, salió en las noticias, ahora la voy a buscar, a ver si encuentro los detalles escondidos detrás de la declaración jurada de Scioli. Te encontré justo la notita. Y la verdad es que te da mucha impresión escuchar, ver cuál es la. Primero que no la presentaba desde 2007, ¿no? Un posible presidente de la nación, candidato a presidente en este uh-huh. momento, que habla de. Scioli declaró bienes, depósitos y dinero por 13.653.787 pesos con 46 centavos, lo cual es impresionante. Y la busqué mientras hablabas porque ¿cuánta plata es arreglar un baño de una escuela? Me indigna. La nota dice, en 2007, cuando se convirtió en candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli se deshizo de su histórica casa del barrio Abasto en la ciudad de Buenos Aires y se mudó a Villa La Niata, en donde construyó su fortaleza. Y comenta todos los bienes que tienen, cuántos metros cuadrados es su casa, las lanchas y demás, y te indigna, te da mucha bronca, porque la verdad es que por ahí una nota de Suteba Tigre decía, un docente debería trabajar 105 años para llegar a lo que, sin gastar nada, a lo que es el patrimonio de Scioli. Sí. Y ver las escuelas así, bueno, te pasan estas cosas. Que bueno, es reflejo de la realidad. Sí, sí, tal cual. Y después, es que hay, para mí hay que, para comprender la totalidad, hay que ir poniéndolo en este cuadro, ¿no? Porque después, cuando nosotros no cobramos, no nos pagan, ¿viste? Entonces capaz que tenemos 40.000, 60.000 docentes con problemas de cobro. Tiene que ver con esto, con las políticas educativas generales. ¿Cuál es el lugar para los distintos gobiernos nacionales que tiene la escuela pública? Entonces, evidentemente, sin querer ser muy pesimista,

En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. ¿A quién le querés mandar un saludo, Víctor? Le quiero mandar un saludo a Vicente, que del barrio El Canario, que se acaba de comunicar y nos daba algunas opiniones de él sobre estos últimos años y la situación de las escuelas en el municipio, así que lo vamos a tener en cuenta. Le mandamos un saludo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, yo le quiero mandar un saludo sí a Ana de ATE, que estuvo de cumpleaños el martes, así que un beso enorme para vos, un saludo también para María Amelia, nos llamás antes de empezar, Ana, para contarnos algunas cosas, y te mando también un beso enorme y que te mejores, sabemos que estás más o menos de salud, que estás yendo al médico, así que bueno, cariños muy grandes. Ana, si no llama los sábados no vale. Claro, no sale el programa. El día que nos llame, no salimos. Algo pasa. Bueno, y recordemos, bueno, ya que estamos... ¿tenés algún saludo más? Perdón. No. Recordemos que ahora Ana está en las listas de la futura elección de ATE. Sí, comenté que el 2 de septiembre son las elecciones de ATE y ya les mandé un cariño a todos los chicos de la marrón naranja en la que está Ana, entre otros compañeros. Claro, Ana va a ser secretaria de... No me acuerdo. Ay, tengo la lista, me olvidé el papel. Bueno, bueno. Error fatal. Bueno, pero sí quería comentar que el 24 pasado también fue el Día del Lector en conmemoración al natalicio de Jorge Luis Borges. Y sí, ya veo tu cara, la mía también, pero bueno, fue el Día del Lector. Y quería comentar, encontré una nota muy interesante sobre la importancia del juego para los niños. Esto de que no solamente en el juego hay aprendizaje, sino que estimula diferentes cosas como la motricidad. Ay, no me salía, me trabé. Entre otras tantas, pero que es muy importante el juego, tanto individual como compartido, entre niños y entre niños y adultos. Y la nota hablaba de los juegos a diferentes edades y nos compartía, por ejemplo, la importancia, y en este caso, del juego simbólico, porque es de los niños de 2 a 6 años, y nos dice, aparece cuando el niño es capaz de recordar objetos, personas y vivencias no presentes, y ha aumentado el dominio de su lenguaje. ¿En qué favorece? Y en comprender y asimilar el entorno, conocer los roles sociales, las normas de conducta, valores sociales, desarrollar el lenguaje, favorece la imaginación y también la creatividad. Eso en los niños de 2 a 6 años. Y después las notas, que la vamos a subir al Face de la peluca, nos habla de que hace aportaciones el juego también a nivel emocional y afectivo, ¿no? Esto de poder compartir un momento, sentir ciertas satisfacciones, motivaciones, fomentar la autoestima, la autoconfianza, todas estas cuestiones que son muy importantes para los niños y también adolescentes en la formación de su personalidad y en cómo va creciendo. Me salteé, claro, empecé desde los 2 años, pero el juego también es muy importante previo a los 2 años. Los bebés juegan y juegan fundamentalmente con su propio juego, con su propio cuerpo. Repiten las actividades por el placer de hacerlas. Los primeros juegos son fundamentalmente sensoriomotores, de coordinación motora y equilibrio, de manipulación y exploración de los objetos. Favorece el desarrollo sensorial, la coordinación de movimientos y desplazamientos, el desarrollo del equilibrio estático y dinámico, la coordinación entre lo que ve y lo que hace con sus manos o con su cuerpo, la socialización, la autoestima. Y después, bueno, lo vamos a subir completo, no lo voy a charlar todo ahora, pero lo subimos directamente al Face de la Peluca de Sarmiento Zona Sur, con la importancia del juego y qué tipos de juegos se pueden desarrollar en las diferentes edades de un niño. Bien, nos llamó Ana, explotan los teléfonos. ¿Qué pasó? Nos llamó Ana y nos dice que iba a ser, es candidata a secretaria gremial de la lista marrón naranja. Fundamental al cargo, muy importante. Bueno, Ana, te volvemos a mandar un beso, gracias por avisar, por recordarnos, porque no nos acordábamos. Sí. Error fatal. Error fatal. Pero menos mal que nos están escuchando. Bueno, sí, eso dice que hay alguien detrás, del otro lado. Yo no quiero decir que lo hicimos a propósito para que nos vuelvan a llamar y estén atentos, pero bueno. Pero con eso vamos midiendo quién nos escucha. Tal cual. Quería comentar, se lanzaron ya hace un tiempito, este año, unos cuentos muy entretenidos, muy buenos, de la editorial infantil. A ver si encuentro el nombre de la editorial. Son cuentos antiprincesas. A ver, voy a leer un pedacito de la nota porque está muy bueno. Yo tengo en casa el de Violeta Parra y el de Frida Kahlo. Dice, la colección antiprincesas, acá está, de editorial Chiarambote, lanzó libros infantiles con mujeres latinoamericanas como protagonistas. Desde la autogestión ingresa al mercado estos libros que están en contra de los viejos estereotipos sexistas en las primeras para las primeras lecturas de niños o niñas. La editorial es autogestionada. Y dice, contamos historias de mujeres, ¿por qué? Porque conocemos muchísimas historias de hombres importantes, pero no tanto de ellas. Sabemos de algunas princesas, es verdad, pero qué lejos están de nuestra realidad esas chicas que viven en castillos enormes y fríos. Hay mujeres por acá, en Latinoamérica, que rompieron los moldes de la época. Así comienza el volumen de la colección Antiprincesas, que está súper bueno y que al final del libro tiene actividades. Me gustó mucho. Otro día traigo uno de los que tengo en casa. Está recomendadísimo, de la editorial. A ver si me sale esta vez más mejor. Chirimbote. Ahí está, me salió bien. Muy bien. Buenísimo. Y yo quiero recomendar un libro, ya que estamos... ¿cómo era el Día del Lector? El Día del Lector. Muy bien. El 24, fue el Día del Lector. Exacto, y se lo dedicamos a José Luis. Traje un libro de... Se llama Los 17 instantes de la primavera. Es de Julián Seminov. Un libro muy interesante de estas novelas... es un libro del 73, un libro viejo, se reeditó hace poco por la editorial Cien Flores, sobre el espionaje y toda esa cosa que había durante la época de la Guerra Fría. Muy interesante para los que les guste también la novela policial. Ajá. Tiene un poco de eso, así que muy recomendable, ya que estamos. No, sí, de recomendación de lectura, muy bien. Pasamos un pedacito más cortito de un temita. Thank you. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que el teléfono para llamarnos... 4233-4848, 4233-5560. Todo el que quiera comentar algo y quiera salir al aire, porque están llamando y no quieren salir al aire, entonces invitamos que al que quiera, que salga al aire, total, no hay problema. Causa cosita salir al aire. Bueno, y les comentamos también que en Uruguay hay una situación particular en relación a la docencia, al país en general, porque si es en relación a la docencia nos afecta a todos como familias también. Dentro de las actividades que se venían realizando en reclamo del aumento del presupuesto para educación, se decretó el servicio, la educación como servicio esencial, y por supuesto que esto causó un inmenso rechazo con multitudinarias movilizaciones. Incluso se terminó por pedir que se volviera a las escuelas, de parte del gobierno obviamente, que se volviera a las escuelas y se levantaba este decreto de servicio esencial, pero todavía continúa así la situación, continúa con los docentes de paro y en actividad constante. Vamos a ver qué pasa ahora el lunes. Sí, acá estoy viendo fotos de la movilización, más de 50.000 docentes se movilizaron en Uruguay, es una cantidad impresionante. Impresionante, sí. Y bueno, esta cuestión de que no es, digamos, algo solo que caracteriza al gobierno uruguayo, sino acá en la Argentina también se intentó varias veces imponer esta cuestión de declarar la educación como servicio esencial. El año pasado acá, ¿te acordás con esta huelga tan grande que hubo? Exacto, yo me recuerdo también hace un par de años o un poquito más en Neuquén, después de varios días de huelga también, se amenazó con eso. Y bueno, está claro que es un atentado a los derechos de básico. Organización y lucha de los laburantes y de su herramienta y el derecho de huelga. Está en la Constitución, exacto. Básico. Así que bueno, es un elemento más para tener en cuenta en esta cuestión, ¿no? Y yo quería, cuando estaba leyendo esta nota, lo que se me ocurría es que, bueno, ¿en qué condiciones? Acá en Uruguay están todos los docentes en la calle. Me parece que eso es un poco el camino, ¿no? Cuando hacemos un paro y en general eso que nos pasa a muchos docentes, bueno, paro, no voy a la escuela, me quedo en casa. Me parece que eso no se puede repetir. Y más en estos contextos donde, por ejemplo, volviendo a la Argentina, ¿no? Hasta hace poco se presentó el proyecto de este nuevo código educativo que va a afectar los derechos básicos de los docentes, y que está todo el tiempo volando esta posibilidad, como en el Uruguay, de decretar la educación como servicio esencial, lo que afecta directamente a cualquier reclamo que podamos llegar a hacer, a las medidas de lucha, a cualquier reclamo que podamos llegar a hacer. Entonces es un momento en donde, bueno, cuando decidimos, y en la forma que nosotros, ¿no?, desde acá de La Peluca, pensamos que tiene que llamarse un paro, ¿no?, discutiendo con los compañeros en las escuelas y con los estudiantes y con toda la comunidad educativa, y después de ahí hacer la acción que desde las bases se vaya consensuando. Me parece que es un momento en que no nos podemos quedar de brazos cruzados en casa, no podemos, esto que a veces por las condiciones de laburo que tenemos, decimos, bueno, habrá alguno que dice, aprovecha la medida de fuerza para quedarse y tomarse un descanso. Me parece que ya no podemos caer en esa, no podemos quedarnos, y tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a discutir con nuestros compañeros, discutir, en el sentido de... bueno, buscar las soluciones, ¿no? En este sentido, también unido a lo que hablábamos un poquito antes, ¿no?, de que, bueno, ya pasaron 30 años, bueno, y las condiciones siguen siendo las mismas, bueno, hay que cambiar la cuestión, ya es insoportable para nosotros, porque nos guste o no nos guste, todo eso repercute en nuestra tarea y en la forma en que vivimos, concretamente. Cuando hablamos en algún programa de esto de la precarización de la vida, bueno, la precarización de la vida docente es eso, nos impacta en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, es Entonces, bueno, quiero retomar esto, aprovechar de estas medidas que saltan desde los gobiernos de presionarnos más y de meternos más, de fragmentarnos más, de mandarnos a la escuela o a nuestra casa. Tenemos que luchar contra esas cosas. Sí, en lo que era propio de Uruguay, el Observador nos dice: al gobierno lo apremia la necesidad de brindar un servicio normal de clase en los centros de educación pública y el propio decreto de esencialidad, el cual parece no tener claro cómo aplicar, dado que se trata de una rama en la que ese tipo de medidas no les suele imponer. De hecho, desde la vuelta a la democracia no suelen imponer, y que de hecho no se imponía desde la vuelta a la democracia en 1985. Bueno, vamos a continuar compartiendo sobre este tema porque va a haber asambleas el lunes en Uruguay. Ajá. Para ver cómo se sigue. Bueno, Víctor, ¿qué nos queda en el tintero? Nos queda que el sábado que viene, ¿sí?, en Ate Almirante Brown, ahí en Somellera, 451, era, no me acuerdo, tengo una memoria infame que no me hace que no puedo recordar los números, pero bueno, creo que... Ana se debe estar agarrando la cabeza. Ahora sí. lo buscamos. Pero ahí cerquita, a dos cuadras de la estación de Adrogué, se viene el quinto foro. Ahí capaz que Ana está llamando por teléfono. Coméntalo del quinto foro, que es muy interesante. Anda a atender el teléfono. Se viene el quinto foro del... el foro pedagógico, el quinto encuentro, perdón, en donde vamos a aprovechar al profesor Andrés Brenner. Los que somos docentes y en estos últimos años hemos pasado, nos hemos formado en el Instituto 41, que funciona ahí en el Viejo Nacional. Lo hemos tenido a Andrés de docente, hemos disfrutado sus clases y hemos aprendido un montón. Y él, como todos saben, se ha dedicado al estudio de las cuestiones pedagógicas, ha profundizado mucho en eso. Entonces vamos a aprovechar sus últimas investigaciones en lo que hace a los discursos pedagógicos. Entonces vamos a, en esta ocasión, en el quinto encuentro del foro pedagógico, nos vamos a juntar el sábado que viene a las 9:30 más o menos, de 9 a 9:45 va a ser la acreditación. Y la actividad va a empezar más o menos 9:45, 10 de la mañana. Y que va a tener este eje, ¿no? La discusión sobre los discursos pedagógicos. Y acá tenemos la invitación y les leo un poquito lo que dice. Cuando los discursos pedagógicos que circulan son auspiciados por el poder político y el poder económico a la vez, la pregunta que se formula es ¿por qué? Cuando esos discursos se pintan de progresistas, son seductores y atrapantes, el problema se agrava. ¿Por qué? Porque se debilita y se anula el pensamiento crítico. Bueno, esto vamos a trabajar un poquito sobre todo esto y vamos a disfrutar con la actividad a cargo de Andrés Brenner. Están todos y todas invitados para el próximo sábado 5 en Somellera 481, según 481. Nos acaba de decir Ana, así que muchas gracias, Ana. También nos recordó que se cumplen los 32 años de la primera escuela del barrio Don Orione, la EP66, y que es el día del abogado, así que un saludo a los que comparten con uno la lucha y demás. Claro, viste, a esos que aparecen en televisión, no sé si mandarle saludos, pero bueno, yo qué sé, también es un abogado. Buenísimo. También le mandamos un cariño enorme a todas las chicas de la EP21 que me habían pedido que les mandara un saludo. Bien. ¿Nos quedan noticias colgadas, Víctor? A ver. Bueno, mientras buscamos, tenemos acá un problemita con la compu. Escuchamos un pedacito de algo, así lo resolvemos. Que lo reparo. Toda la paciencia se me terminó. Ahora voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando vengan las cámaras, me voy a contar mi dolor. Y si me pasa hable directo mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, ya que no le guste que se vaya a cagar. Así soy, voy a salir en las noticias yo. Noticias de hoy. Continuamos con la peluca de Sarmiento ya en el tramo final. Y bueno, teníamos un aviso acá de los amigos del Centro Cultural Al Borde. Ahora lo buscamos, van a estar festejando el Día del Niño este fin de semana. Este domingo. Claro, claro, sí. Mañana. Ahora lo buscamos bien y lo compartimos. Mientras tanto, decime, Víctor, ¿cómo estás con el tema del cierre de trimestre? Porque ya estamos ahí a pasos. Yo te digo, a mí una profe me decía ayer, a mí lo que no me gusta el cierre de trimestre es cuando vienen los chicos y te dicen, me saqué un 4, pero si me pone un 10 de actitud, llego al... No. Esas cosas te pasan. No, a mí lo que me revela de todo eso es que ponele, vos venís haciendo trabajos prácticos y te viene el último día el chanta con todo hecho que se lo copió. A mí una vez yo dije, voy a completar esta nota con corrección de carpeta para aquellos que tienen la nota medio bajita. Y un día me trajo un alumno toda la carpeta fotocopiada de otro. No, impresionante. Ni siquiera se gastó en copiarla, no. ¿Qué pasó? Bueno, son las cosas que te encontrás en el cierre de trimestre. No, tienen las ocurrencias los pibes. Por lo menos a la imaginación. Igual, nota por imaginación. Nota por imaginación. Qué fenómeno. Bueno, pero ahora se viene todas las apuradas. Sí, sí, eso. ¿Y hubo jornada? En esta hubo semana. Jornada, no me tocó en día de trabajo, así que yo no participé, no trabajo los jueves. En verdad, a partir de la semana que viene, sí. Así que no participé. Pero si nos quieren comentar los oyentes qué se debatió, qué pasó en la jornada, así también lo podemos comentar desde el programa de radio y debatirlo. Está abierto el Face de la Peluca de Sarmiento, Zona Sur, para ello. Y ahora sí les comentamos que, entonces sí, el 30, domingo 30, mañana, va a haber una fiesta en Al Borde, Cobian 50, Centro Cultural Al Borde, para compartir y festejar el Día del Niño. En esta fiesta no se sortean ni regalan juguetes, sino que es para compartir un momento entre todos. Van a ver, siempre hay actuaciones de diferentes números y cosas que hacen los chicos de Al Borde, de teatro, de tela y demás. Repetimos entonces, desde las 2:30 de la tarde en Cobian 50, que es la continuación de la calle Carlos Diel, acá en Longchamps. Es Cobian y Avenida Espora, en Ministro Rivadavia. Así que bueno, están todos invitados para festejar. Aparte, parece que va a estar hermoso. Y bueno, desde ya les mandamos un cariño a todos. Muchas gracias, Ana, por ser nuestro corresponsal. Claro, y todos los detalles. Tenernos ahí con todos los detalles. Un beso enorme, nos escuchamos el sábado que viene. Hasta luego.